siento que cortas el viento. La luna se coge frente a mi desgracia, eso me pudea, me come la rabia. Luz que me quema, penumbra apaga, tu sangre me hierve, tus ojos me sangran. Calle manchada de amor y de odio, todo mi gozo metido en un pozo. Veneno, sabor de tus labios, tu mente más grande que la de mis sabios. Lluvia que dice que ahora está los sueños, los coches oscuras no cesan su peño. Quimera, locura, noche sin descanso, tío, me siento como un toro manso. Esa atadura, óxido, cadena, alcohol y lujuria, aguanta mis penas. Guerras sin muertos, cementos, sin hierro, trabajo sin asco, odio, sin peleas. Pues casi nada, pienso que se muere, caso me juras que tú no me quieres. Enganchado a tu piel, enganchado al brujo que estaba ahí él. Enganchado a tu piel, enganchado al brujo que estaba puta ahí él.